aquí, todos aplaudiendo allá. Aplaudo, aplaudo, aplaudo y esta canción se va a acabar. Muy bien, un aplauso. ¡Wow! Estamos descubriendo la luna. ¡Qué linda es la luna desde aquí! ¡Wow! Vamos a hacer esta próxima canción mientras seguimos mirando la luna y se llama Hoy Descubrí. Acuérdense de hacer lo mismo que hago yo, ¿ok? ¡Música, maestro!